Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Si soy un caso de extrema locura, el peligro va a llegar cuando me dejen un poco de duda. Es cuestión de percepción, lo que arreglo escojo yo. Aunque digan que no es cierto, esto es verdad. Radio Cápsula. La revolución.